Le damos las buenas tardes y la bienvenida a Juan Pupi Fernández. ¿Cómo estás, Pupi? Hola, Gastón. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, si te parece, para hacer un balance de lo que fue la actividad del hockey, de la Federación Tandilense y de los distintos equipos que la conforman, este año, que bueno, ya terminó su participación oficial el domingo pasado, fue lo último que se jugó con la participación de equipos sub-14 de damas en Mar del Plata en el torneo provincial de la categoría, y bueno, con esto quedó cerrada la actividad oficial. La Copa de Campeones este año no se va a jugar, es probable que se juegue en marzo o que quede desierta. Bueno, ahí hay algunas negociaciones con la gente de Mar del Plata, ya que ellos no pudieron terminar sus torneos a la fecha en que estaba prevista, que es el próximo sábado. Por lo tanto, bueno, este año no se llega a jugar. Están todos los campeones de la Federación Tandilense, pero no están los de Mar del Plata, así que no se puede hacer un enfrentamiento de campeones cuando Pupi, uno lo... En ese orden, ¿no se avanzó nada? ¿O es marzo o se da por inconclusa? O sea, no se hace. Exactamente. La propuesta de Mar del Plata es que se juega en marzo o no se juega, ya que, bueno, ellos no pueden, porque como te dije recién, no tienen los campeones. Claro. La propuesta es el próximo fin de semana, pero todos los clubes de Tandil que participan en esta copa tienen programadas ya actividades de antemano, porque el calendario decía que el 7 era la fecha. Entonces 14 y 15 usaron para recibir equipos de Buenos Aires para distintas actividades de cierre del año, viajes y demás. Entonces los Tandil van a estar, y ya el 15 caducan los seguros. Y bueno, pues una exposición acertada, que sin seguro no se juega el hockey. Así que este año ya seguro que no. Vamos a ver que si se puede jugar el año que viene, aunque los equipos van a ser distintos. Bueno, habrá que condensarlo. Bueno, respecto a lo que fue la actividad este año, yo creo que el balance es positivo, mayormente en las categorías grandes. Ya que bueno, a nivel seleccionado en sub-14 y sub-16 no se pudo clasificar a la etapa nacional como sí había ocurrido el año pasado. No fue mala la participación, pero bueno, quedamos en la etapa provincial sin avanzar a la etapa nacional, donde sí participaron los equipos de caballeros con buenas performances. Los caballeros no tienen que clasificar porque son menos en número. Los dos representativos que tuvimos, sub-14 y sub-16, cumplieron buenas participaciones. El 18 cumplió, tuvimos una cuarta colocación, una quinta colocación que nos permitió conservar la categoría. Sí. Tuvimos a último momento, a una semana de viajar, la baja de Brisa Brujes en el seleccionado sub-18, que fue a Salta. Hubiese sido otro seguramente resultado, pero bueno, las cosas se dieron así. Se pudo conservar la categoría, no se pudo ascender, pero bueno, fue prácticamente el mismo resultado que se consiguió el año pasado. En caballeros se mejoró un poco, hubo buenas performances del equipo de sub-18, así que ahí dimos un pasito adelante. Y bueno, lo muy bueno a nivel seleccionado fue lo conseguido por los dos seleccionados de damas y caballeros mayores. Las damas mayores, que el año pasado habían salido terceras, este año consiguieron el primer puesto, el campeonato y el ascenso a la categoría inmediata superior. Bueno, fue muy bueno lo de las chicas. El año que viene van a estar compitiendo en Mar del Plata. Ya salió la sede, así que el año próximo van a estar jugando en Mar del Plata el campeonato argentino de ascenso A. Este año jugaron el B. Y por el lado de los caballeros se consiguió la mejor performance en la historia de los seleccionados de caballeros mayores, un quinto puesto detrás de los cuatro grandes: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario. Así que bueno, fue más que satisfactorio, bueno, con la presencia no solamente de Juan Pina como entrenador, sino de Marcelo Garrafo. Así que bueno, fue una apuesta importante de la dirigencia de la federación, y el resultado acompañó este esfuerzo. Bueno, fue muy muy meritorio y muy bueno lo conseguido a nivel seleccionado. Y después, a nivel clubes, también hubo participaciones muy buenas. Vamos a empezar por las más chiquitas. Se participó a nivel nacional. Los Cardos, que el año pasado había salido campeón del torneo sub-14, en Tucumán, con una muy buena participación. Y bueno, y recientemente, el fin de semana pasado, como te decía, se jugó en Mar del Plata el campeonato provincial de clubes sub-14, y Estudiantes de la Barría, miembro de la Federación Tandilense, fue quien se quedó con el primer puesto, con el campeonato. Así que, bueno, las cosas vienen bien. También hubo una buena participación de UNCAS, y en la categoría de los 50 y de remo en esta categoría. Pero bueno, lo destacable es el campeonato de Estudiantes de la Barría. Así que, sí. No, no, decime, pensé que habías concluido. Claro, no, a nivel clubes también hubo buenas participaciones de equipos distintos, equipos que participaron en sub-16, sub-18, y ya si nos vamos a primera división, tenemos, bueno, el campeonato que consiguió UNCAS, damas mayores, en el torneo que se jugó en Tandil, el campeonato regional de clubes B, consiguiendo una plaza para el año próximo en el campeonato regional de clubes A. Bueno, UNCAS fue campeón, también una buena participación de UNCAS en Caballeros, consiguió el subcampeonato, no alcanzó para conseguir una plaza en el campeonato argentino de clubes, se lo quedó en Mar del Plata Club, algo discutido porque en realidad el equipo que participó por Mar del Plata es el que está jugando en la Liga Metropolitana, así que bueno, hubo algunas quejas por esto, pero bueno, muy buena la participación de los chicos de UNCAS. Y bueno, también tuvimos en el campeonato argentino de clubes B la participación de Independiente, tanto en damas como en caballeros, en Mendoza, en agosto, una muy buena performance. Las chicas consiguieron el cuarto lugar en la segunda categoría del hockey nacional a nivel clubes, y los varones un quinto puesto, que bueno, considerando el nivel de competencia, es muy bueno. También Estudiantes de la Barría consiguió un quinto puesto en el campeonato argentino de clubes A, así que bueno, lo conseguido a nivel clubes en primera división fue bueno, lo conseguido a nivel seleccionados también fue bueno, y bueno, se avanzó en unos cuantos aspectos, y bueno, ya con vistas al año próximo, tenemos prevista una reunión para el día viernes, pasado mañana, en la sede del Club Los Carlos, a las 19 horas, donde van a estar participando representantes de distintos clubes de todas las líneas, el oficial, damas y caballeros, y promocional, bueno, para hacer un balance de lo que fue este año y propuestas para ver qué tipo de competencia tenemos el año que viene, porque bueno, la idea de la federación es tratar de optimizar las competencias locales para darle mayor rodaje a los jugadores y jugadoras y tener una herramienta que nos ayude a tener mejores participaciones a nivel provincial y nacional. Impecable, Pupi, impecable con todo el resumen y este balance, ¿no?, de lo que ha ocurrido en materia de hockey a lo largo de este 2019, tanto en materia de selecciones y obviamente también en materia de clubes, ¿no?, lo que es el plano local. Así que bueno, no tenemos más actividad por este 2019, así que ya obviamente, como dijiste, tienen reunión, lo que es la federación, de cara a lo que será los próximos días, como comentaste, y obviamente ya todo mirando al 2020. Exactamente, ya todo apuntando al 2020 para que no nos sorprenda, el tiempo pasa y bueno, queríamos este año ya tener algo resuelto antes que termine el año para poder ir comenzando el año ya por febrero con las cosas resueltas y no tener que recién empezar a pensar qué vamos a hacer. Así que bueno, es una buena idea y esperemos que bueno, se llegue a felices conclusiones. Espero que sí, obviamente, en pos de mejorar, ¿no?, el hockey en la ciudad y obviamente en toda la región. Pupi, agradecerte por estar al lado nuestro aquí en la 89.1, de hacer religiosamente todos los miércoles tu columna de hockey para reflejar justamente este deporte desde allá que arrancamos en enero hasta, bueno, ahora este último mes del año. Esperemos que, bueno, que sigamos el año que viene. Obviamente vamos a charlar, pero bueno, agradecerte públicamente por la buena onda, por la voluntad de estar siempre aquí junto a quien le habla, y bueno, también en el aire de la ley del ex, ¿no?, lo que es esta 89.1, así que agradecerte infinitamente por el contacto y el compromiso de estar todos los miércoles. No, agradecerte a vos y bueno, a todo tu equipo, porque bueno, es un canal de información, de permitirnos difundir lo que se hace tanto desde la federación como de los distintos clubes. Así que bueno, el agradecimiento también va de acá para allá, porque bueno, le llega a la gente, a todos sus radioescuchas, la información, y bueno, eso es importante, porque bueno, se puede difundir lo que uno hace. Así que bueno, un gusto haber participado este año, y sí, con mucho gusto seguiremos aportando lo nuestro en materia de información para el año próximo. Ojalá que así sea, Pupi. Te mando un abrazo grandote y bueno, agradecerte nuevamente, que la pase lindo en estos días, en el verano, y bueno, obviamente esperemos retomar el contacto en el 2020. Seguramente va a ser así que bueno, que terminemos bien el año y que empecemos bien el...